La bota de piel de búfalo, adaptación de un cuento de los hermanos Grimm. Un soldado que nada teme tampoco se apura por nada. Al de nuestro cuento le habían dado su licencia y como no sabía ningún oficio más que el de soldado y era incapaz de ganarse el sustento, iba por el mundo a la aventura viviendo de las limosnas de las gentes compasivas. Colgaba de sus hombros una vieja capa y calzaba botas de montar de piel de búfalo. Era cuanto le había quedado. Un día, que caminaba a la buena de Dios, llegó a un bosque. Ignoraba cuál era aquel sitio, y he aquí que vio sentado sobre un árbol caído a un hombre bien vestido que llevaba una campera verde. Se sentó en la hierba a su lado y alargó las piernas para mayor comodidad. «Veo que llevas botas muy brillantes», dijo al cazador. «Pero si tuvieses que vagar por el mundo como yo, no te durarían mucho tiempo. Fíjate en las mías, son de piel de búfalo, y ya he andado mucho con ellas, por toda clase de terrenos». Al cabo de un rato se levantó. «No puedo continuar aquí», dijo. «El hambre me empuja. ¿A dónde lleva este camino, amigo Botas Limpias?» «No lo sé», respondió el cazador. «Me he extraviado en el bosque». «Entonces estamos igual. Cada oveja con su pareja. Buscaremos juntos el camino». El cazador esbozó una leve sonrisa y juntos se marcharon andando sin parar hasta que cerró la noche. «No saldremos del bosque», observó el soldado, «mas veo una luz que brilla en la lejanía. Allí habrá algo de comer». Llegaron a una casa de piedra y a su llamada acudió a abrir una vieja. «Buscamos albergue para esta noche», dijo el soldado, «y algo que echar al estómago, pues al menos yo lo tengo vacío como una mochila vieja». «Aquí no podéis quedaros», respondió la mujer. «Esto es una guarida de ladrones, y lo mejor que podéis hacer es largaros antes de que vuelvan, pues si os encuentran, estáis perdidos». «No llegarán las cosas tan lejos», replicó el soldado. «Llevo 2 días sin probar bocado, y lo mismo me da que me maten aquí que morir de hambre en el bosque. Yo me quedo». El cazador se resistía a quedarse, pero el soldado lo tomó del brazo. «Vamos, amigo, no te preocupes». La vieja se compadeció y les dijo: «Ocultaos detrás del horno. Si dejan algo, os lo daré cuando estén durmiendo». Se instalaron en un rincón y al poco rato entraron 12 bandidos, armando gran alboroto. Se sentaron a la mesa, que estaba ya puesta, y pidieron la cena a gritos. La vieja sirvió un enorme trozo de carne asada y los ladrones se dieron el gran banquete. Al llegar el olor de la carne a la nariz del soldado, dijo éste al cazador: «Yo no aguanto más, voy a sentarme a la mesa a comer con ellos». «Nos costará la vida», replicó el cazador, sujetándolo del brazo. Pero el soldado se puso a toser con gran estrépito. Al oírlo, los bandidos, soltando cuchillos y tenedores, se levantaron bruscamente de la mesa y descubrieron a los 2 forasteros ocultos detrás del horno. «¡Ajá, señores!», exclamaron. «¿Con qué estáis aquí, ¿Qué habéis venido a buscar? ¿Sois acaso espías? Pues aguardad un momento y aprenderéis a volar del extremo de una rama seca». «Mejores modales», respondió el soldado. «Yo tengo hambre, dadme de comer y luego haced conmigo lo que queráis». Los bandidos se admiraron Y el cabecilla dijo: Veo que no tienes miedo. Está bien, te daremos de comer, pero luego morirás. Luego hablaremos de eso, replicó el soldado. Y sentándose a la mesa, vengan a comer todos. Y se sentaron a la mesa y atacaron vigorosamente el asado. Hermano Botas Limpias, ven a comer, dijo al cazador. Tendrás hambre como yo, y en casa no encontrarás un asado tan sabroso como este. Pero el cazador no quiso tomar nada. Los bandidos miraban con asombro al soldado. Pensaban: Este no se anda con cumplidos. Cuando hubo terminado, dijo: La comida está muy buena, pero ahora hace falta un buen trago. El jefe de la pandilla, siguiéndole el humor, llamó a la vieja: Trae una botella de la bodega y del mejor. El soldado la descorchó, haciendo saltar el tapón, y dirigiéndose al cazador le dijo: Ahora, atención, hermano, que vas a ver maravillas. Voy a brindar por toda la compañía. Y levantando la botella por encima de la cabeza de los bandoleros, exclamó: A vuestra salud, pero con la boca abierta y el brazo en alto. Y bebió un buen trago. Apenas había pronunciado aquellas palabras mágicas, todos se quedaron inmóviles, como petrificados, abierta la boca y levantando el brazo derecho. Dijo entonces el cazador: Veo que sabes muchas tretas, pero ahora vámonos a casa. No corras tanto, amiguito. Hemos derrotado al enemigo y es cosa de recoger el botín. Míralos ahí, sentados y boquiabiertos de estupefacción. No podrán moverse hasta que yo se lo permite. Vamos, come y bebe. La vieja hubo de traer otra botella de vino añejo y el soldado no se levantó de la mesa hasta que se hubo hartado como para por 3 días. Al fin, cuando ya aclaró el alba, dijo: Levantemos ahora el campamento. Y partieron hacia la ciudad. Llegados a ella, el soldado visitó a sus antiguos camaradas y les dijo: Allí en el bosque he encontrado un nido de pájaros bandidos. Venid que los cazaremos. Se puso al frente y dijo al cazador: Ven conmigo y verás cómo aletean cuando los agarremos por los pies. Dispuso que sus hombres rodearan a los bandidos y luego, levantando la botella, bebió un sorbo y agitándola encima de ellos, exclamó: ¡A despertarse todos! Inmediatamente recobraron la movilidad, pero fueron arrojados al suelo y sólidamente amarrados de pies y manos con cuerdas. A continuación, el soldado mandó que los cargasen en un carro, como si fueran sacos, y dijo: ¡Llevadlos a la cárcel! El cazador, llamando aparte a uno de la tropa, le dijo unas palabras en secreto. —¡Hermano Botas Limpias! —exclamó el soldado, que no había escuchado lo que le había dicho el cazador al soldado. —¡Hemos derrotado felizmente al enemigo y vamos con la tripa llena! ¡Ahora seguiremos tranquilamente cerrando la retaguardia! Cuando se acercaban ya a la ciudad, el soldado vio que una multitud salía a su encuentro, lanzando ruidosos gritos de júbilo y agitando ramas verdes. Luego avanzó toda la Guardia Real formada. —¿Qué significa esto? —preguntó admirado el soldado al cazador. —¿Ignoras acaso que el rey llevaba mucho tiempo ausente de su país? Pues hoy regresa y todo el mundo sale a recibirlo. —¿Pero dónde está el rey? —preguntó el soldado. —¡No lo veo! —Aquí está —dijo el cazador. —Yo soy el rey y he anunciado mi llegada al soldado que nos encontramos en la cabaña. Y abriendo su campera, El otro pudo ver debajo las reales vestiduras. El soldado se espantó y, cayendo de rodillas, le pidió perdón por haberlo tratado como a un igual, sin reconocerlo y llamándolo con el apodo de Botas Limpias. Pero el rey le estrechó la mano diciéndole: «Eres un bravo soldado y me has salvado la vida. No pasarás más necesidad. Yo cuidaré de ti. Y el día en que te apetezca un buen asado, tan sabroso como el de la cueva de los bandidos, solo tienes que ir a la cocina del palacio. Pero si alguna vez te entran ganas de pronunciar un brindis, habrás de pedirme autorización antes de pronunciar las palabras mágicas». Y colorín colorado, así este cuento ha terminado.